Chica Belfa, te voy a poner bella, bella acá. Ey, pégala, tú nala aquí cuando comienza a pelear. Ey, Belfa, te voy a poner bella, bella acá. Ey, pégala, tú nala aquí cuando comienza a pelear. Quiero pelearte, nena, toca tu coqueta que no me salte pa' yo. Salí tu calor, quiero tenerte pa' mí. Te lo pasa la cabeza, quiero pelearte, nena. Comerte completa, quiero tenerte. Con el canto, Looney Tunes y Noriega, Plan B, la combinación perfecta.